pájaro azul, ese pájaro azul es el cariño. Que yo siento por ti, mas no te asombre. Fue mi anhelo más grande cuando niño y se ha vuelto dolor. Se ha vuelto dolor hoy que soy hombre. Ese pájaro azul. Ese pájaro azul. Es el cariño. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet. Y ahora nos enlazamos al 90.5 de frecuencia modulada. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos a otra emisión más del programa La Revista con Carlos Romano Allen. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. luna con su reflejo en el mar pintó un renglón. En el mar pintó un renglón la luna con su reflejo en todita la región. Iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más. Por cierto, una mañana fresca aquí en la capital del estado de Veracruz, aunque el cielo está despejado. Pero sí, la mañana está fresquecita, fresquecita. Pues aquí estamos, miren, con muchísimo gusto de poder compartir con ustedes este espacio de 1 hora 30 minutos, poquito menos, que es el tiempo que han destinado a la revista, este programa que usted conoce perfectamente bien y al cual estamos dando la más cordial bienvenida. La responsabilidad para la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes. Él es Chuchín, nuestro musicalizador, y además está aquí al frente de la consola de audio. Y te saludo con mucho gusto, mi querido Chuchi. Igualmente para Lupita Páez, que funge como coordinadora de invitados y además nos echa una mano muy importante con todo lo que son las redes sociales, que usted ya conoce muy bien y a través de las cuales pues se comunica usted con nosotros y hacemos más efectivo este proceso de comunicación de aquí para allá y de allá para acá. Lupita, buenos días. Y Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, amigos como y compañeros como Enrique Reyes, como Francisco Javier Guevara, como Marisol, como Alan, jóvenes entusiastas, todos siempre dispuestos a echarnos una mano en lo que haga falta aquí en el programa, lo cual agradecemos mucho. Y desde luego todos nuestros queridos amigos con quienes compartimos aquí todas las mañanas, los técnicos, los administrativos, los manuales, todos somos, pues somos como una familia. Sí, suena lugar común, pero de veras que así es, porque comparte uno mucho tiempo y todos los días con gente que conforme va pasando el tiempo, pues se van arraigando y haciendo más fuertes los lazos de afecto y de amistad. Por eso cada vez que se jubila alguien o fallece, pues siempre nos quedamos un poquito como incompletos, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos todos muy contentos de estar aquí con ustedes, el coordinador Ernesto Colinotti y Carlos Romano, para servir a usted. Estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Estaba pensando si nuestros revisteros podrían considerarse fans del programa o fanáticos del programa, o solamente esto lo relacionamos con, bueno, los fans para los artistas, ¿no? Sobre todo los conocidos de la televisión y todo esto. y los fanáticos pues lo relacionamos más con el deporte, ¿no? O con la hinchada, como le llaman en Sudamérica a las porras, a los fanáticos, pues. Pero ¿de dónde viene esta palabra de fans? Aquí en la revista Algarabía nos lo explican. Aquí son fanáticos, ¿no? Porque aquí fan, pues les digo que es más bien para el medio artístico. Pero en el Cono Sur, pues están los hinchas, y en Inglaterra, sobre todo, los famosos hooligan. Entonces, porque hay de aficionados a aficionados. Hay quienes sienten un amor no codependiente por el deporte de su preferencia, y de ahí que la etimología de aficionado pues sea el latín affectionis, o sea, de afección, un derivado de afecto, y se refiere al gusto, la preferencia y a fin de cuentas al amor. Bueno, la codependencia empieza con los fans, que ya van un poquito más allá de un simple gusto y realmente se entusiasman por el deporte o por un artista o por una religión también, ¿no? De su preferencia, fanáticos religiosos. La palabra procede del inglés fan, abreviatura de fanatic, derivado del vocablo latino fanaticus y cuya raíz es fanum, templo. Y es que originalmente el término fanaticus, que significa servidor del templo, fíjense, antes así designaban a los encargados de custodiar dicho templo, dicho recinto. Tiempo después también se aplicó a los seguidores de un determinado santuario o divinidad. Ahora, se llama fan al seguidor, partidario o devoto de algo, a alguien o alguien que se caracteriza por defender con tenacidad desmedida sus creencias, gustos y opiniones. Los fans de algo, pues, o alguien, constituyen su propio reino o fandom, contracción de fanatic kingdom, del kingdom, el reino, ¿no? En la actualidad estos grupos están adquiriendo nombres especiales que hacen referencia a lo que se admira, y existen principalmente en la cultura popular como seguidores de series de televisión o cine, cómics, cantantes, por ejemplo los fans de Justin Bieber, ¿no? Ya pasando plenamente al terreno deportivo, tenemos a los hinchas, como se les dice en Sudamérica, los fanáticos sobre todo de un equipo de fútbol. Y el origen del término es curioso, no fue creado en Argentina, sino en Uruguay. Cuenta la historia que a principios del siglo XX apareció el primer hincha, Prudencio Miguel Reyes, encargado de inflar los balones. Mira nada más de dónde viene lo de hincha, pues de hinchar. Los balones que utilizaba el Club Nacional, el famoso club uruguayo de fútbol de allá de Montevideo. Entonces les dice hinchas por este Prudencio que hinchaba e inflaba los balones. Este señor Reyes era talabartero de oficio y fanático de corazón. Bueno, dicen que sus pulmones eran tan fuertes que con ellos inflaba o hinchaba los balones. Durante los partidos se emocionaba tanto que no paraba de caminar de un extremo a otro de la cancha, para iba y venía, desde donde gritaba vítores con toda la fuerza de sus potentes pulmones y aplaudía a los jugadores, ¿no? Y los demás aficionados se admiraban y decían, mira cómo grita el hincha. Así se extendió la palabra, la fama de Reyes, de este señor Reyes, y la palabra hincha, primero Argentina y luego el resto del Cono Sur. Una relación ya francamente violenta, que afortunadamente ya los erradicaron, es la que tienen los hooligans y el fútbol. Esos temibles fanáticos han dejado a su paso estadios destruidos, aficionados muertos. Si bien la palabra y los primeros fanáticos superviolentos son del Reino Unido, el hooliganismo es un movimiento que se ha extendido a casi toda Europa. De entre los diversos orígenes que se atribuyen al término, los diccionarios coinciden en que proviene de un irlandés llamado Patrick. Patrick era un matón, un rufián de la peor calaña, a quien apodaban Hooligan, con H intermedia, o Hooligan, ya, ¿no? Últimamente, que azotó con su violencia a Londres en 1896. La palabra apareció algunos años después en una tira cómica. ¿Qué tal? Bueno, es Toño Quinto. Dice Toño Quinto en el Twitter: ¿entonces Tom Brady no tiene hinchas? Bueno, habría que explicar este chiste deportivo de Antonio Quinto, porque en el Super Bowl pasado se le acusaba a Tom Brady de no haber inflado bien los balones con los que él lanzaba sus pases, y se entiende que un balón que no está bien inflado pues podía ser más fácil de lanzar y con más dirección. Entonces después se dieron cuenta de que los balones no tenían las libras requeridas, y se hizo un escandalillo, ¿no? Que no tuvo mayor repercusión, pero sí siempre fue como acusarlo, ¿no?, de tramposón a Tom Brady por no haber inflado los balones. Entonces ahí el chiste de Toño dice: entonces Tom Brady no tiene hinchas, no tiene vergüenza, más bien, ¿no? estos revisteros, me caen bien. Oreo Derby dice: ah, entonces yo no soy fan de la revista, yo soy hooligan, en buena onda. Sí, pues sí. También Toño dice: justo hace un momento estaba reflexionando que extrañaba las clases de una palabra en el programa, y hoy se da la clase. Es que sí, la telepatía. Ya, vamos a buscar nuevamente este tipo de materiales muy agradables, sobre todo para empezar el programa, ¿no? Siempre es como que se antoja, y digo que el programa no nomás se entretenga, pues que sirva de algo. Muy bien. ¿Qué hora es? Las 8:18. Ayer ya no me dio tiempo. Ayer que estábamos hablando de... Empezamos a hablar de Sor Juana, luego hablamos de los libros, ¿no? De los incunables, de las bibliotecas. Y Jordi Soler titula su colaboración con la página cultural de Milenio de Samsung a Uruk. Y es que fíjense que la pieza escrita más antigua que existe, cuando todavía no existían obviamente libros ni nada parecido, es una tableta de barro encontrada en Uruk, un lugar en la antigua Mesopotamia. Y bueno, como era una tableta, y ahora pues inmediatamente nos remite a la idea actual de las tablets, ¿no? La que yo no sé por qué les decimos tablets sino tabletas, pero bueno, la escritura de esta tableta antigua son signos cuneiformes alineados en columnas. Es decir, ¿qué decía, no? ¿Qué decía esa primera tableta? Pues esa pieza fue escrita en el cuarto milenio antes de nuestra era, antes de Cristo. Y es, de momento, la primera página que se escribió en la historia de la humanidad, a reserva de que se encuentre otra más antigua. Y miren, el primer escritor del mundo no escribió una reflexión sobre el cosmos, ni una especulación sobre el lugar que ocupaba el hombre en la tierra. Tampoco escribió una canción, ni un poema, ni siquiera una carta de amor a su amada, que seguramente, al ser la tableta de barro un artefacto exclusivo para iniciados, pues no hubiera podido leer la susodicha, ¿no? Lo que escribió el primer escritor del mundo nos delata como especie, pues lo que puede leerse ahí en esas columnas de escritura cuneiforme son los números de la venta de granos y ganado de algún mercado sumerio. un estado de cuenta. El primer escritor del mundo fue un contador, no de historias, sino de números. Y la primera función de la escritura fue de orden, pues, muy práctico, ¿no? Entonces, el romanticismo impráctico de los cantantes, los poetas, los narradores, vino después. Una vez que la cosa práctica estuvo resuelta, esto nos indica cuál ha sido el lugar del arte desde el principio de los tiempos. No, ahora con los aparatitos que tenemos, pues hay aplicaciones para las notas, para las agendas, para apuntar un montón de cosas. Pero regresemos a este objeto deslumbrante que es la tableta mesopotámica llena de signos. Ese artefacto que servía en primer lugar para no olvidar lo que ahí se ponía por escrito, ¿no? Digo, para empezar. Una técnica que seguimos utilizando en el siglo XXI cuando notamos un número, una frase en un papel o en una nota electrónica o en el teléfono o en la tableta, lo cual cerraría el círculo que termina en la Samsung y comienza en la tableta mesopotámica. Fíjense que Platón cuenta en Fedro, escrito casi 4000 años después de esa tableta primigenia, cuenta que un faraón egipcio sostenía que si la gente aprendía a escribir, se olvidaría de recordar. Se escribe para no olvidar, para fijar una idea o una historia en un papel, pero al faraón le preocupaba que la facilidad de vaciar por escrito las ideas, pues terminaba debilitando la cabeza que antes de esa facilidad, pues estaba obligada a recordar absolutamente todo. El miedo del faraón se parece al miedo que hoy producen los artefactos electrónicos, que nos escatiman la oportunidad de memorizar teléfonos o direcciones o la ruta para llegar a algún sitio que nos indique el Google Maps. Sí, no hay cosa peor que pierdas tu celular y no te duele por el aparato mismo, porque ahí están todos tus contactos y no te sabes ni tu propio teléfono, ni el de tu mujer, ni el de tu papá, ni el de tus hijos. Es una cosa tremenda, hay que tener siempre... Bueno, ya hay ahorita, ya hay oportunidad para guardar toda esa información, pero antes no. O los que no sabíamos manejar bien los aparatitos, tendríamos que pasar todos los contactos en una libretita y guardar la libretita por si perdías el teléfono. Sí, ya sé que se están riendo de eso, pero no sabía yo cómo. Entonces, un miedo del siglo XXI, ¿no? Que también se parece al que sentían los hombres temerosos del siglo XX frente a las calculadoras que hacían divisiones y multiplicaciones y quitaban al cerebro la oportunidad de ejercitarse con esa batería de operaciones matemáticas. Una niña dice, oye, ¿para qué nos enseñan en la escuela 2 para 4, 2 y luego llevamos una y no sé qué y no sé cuándo? Dice, sí, de todos modos te dejan sacar la calculadora con la calculadora que ya es una aplicación del celular. El faraón exageraba sin duda. Él mismo no existiría si Platón no hubiera escrito lo que Sócrates decía, porque Sócrates jamás apuntó nada. Pero su miedo del faraón tiene un fundamento, digamos, general. Se escribe para que las cosas no se olviden, para no tener que recordar absolutamente todo, lo cual además es imposible. Como también es verdad que se escribe una historia para que otro la lea y después la cuente según la recuerda. ¿Qué haríamos mucho sin la literatura, no? Petrarca cuenta cómo en el siglo XIV, en las tabernas, en los teatros, en los cruces de caminos, había individuos memoriosos recitando los versos de la Divina Comedia de Dante para divertir a la gente. Imagínense nada más qué mundo qué mundo aquel, que enseguida acercaba a atender y aplaudir la historia, la Divina Comedia. Desde esta imagen del hombre que recita versos resistiendo la polvadera del camino, es muy claro que el faraón exageraba gracias a que Dante escribía sus versos Aquellos entusiastas callejeros podían memorizar el poema y así practicar el ejercicio de recordar. La verdad es que el faraón exageraba en su tiempo, pero enviaba a través de la escultura de Platón una señal para los habitantes del siglo XXI. Una cosa es recordarlo absolutamente todo, y otra cosa es nuestra tendencia contemporánea a no recordar absolutamente nada, más allá de los elementos imprescindibles para la supervivencia. ¿Quién se sabe hoy un poema largo de memoria? ¿Quién es capaz de decir el director, los actores principales y el año de filmación de una película de hace medio siglo sin recurrir a Google? ¿Quién se acuerda otra vez sin recurrir a Google del apellido del conde que era amante de Ana Karenina o del apellido del guitarrista del disco The Rise of and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars? El faraón exageraba, pero debemos admitir que no es lo mismo la tablilla de barro o la hoja de papel que el universo infinito de datos que cargamos en el teléfono. Llevamos todo el tiempo en el bolsillo una memoria que hace cada vez más las funciones de nuestra memoria, como bien supo anticipar el temeroso faraón. Y además, recuerden ustedes, ya al margen de todo esto, que hay que estar ejercitando la memoria, sobre todo las personas de la tercera edad, por aquello del Alzheimer. Así que no es broma. Bueno, muy bien. Pues ya son las 8 de la mañana con 32 minutos. Las 8 con 32. Así que dice Toño Quinto que anda muy activo hoy. No, bueno, el programa de hoy pinta para hacer una cátedra. A ver con qué clase llega la maestra Rosa Isela. No, porque esa sí es maestra de a de veras. Bueno, está bien. Pueden salir al recreo, niños. Vamos a escuchar música. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Buen jazz este, ¿eh? De Dexter Gordon, The Blues Walk. O sea, como de película, ¿no? A ver, ¿usted ha sido infiel alguna vez? No se haga. La verdad. Hablando de infidelidad y corrupción, dice Fernanda de la Torre, que hablar de infidelidad es muy complicado porque significa algo diferente para cada persona. Por ejemplo, una aventura de una noche. A ver, esta es la pregunta. Una aventura de una noche, nada más, como diciendo una canita al aire, ¿eso ya es infidelidad? Bueno, parece que estoy escuchando que muchos dicen que sí. Mientras que la considerarán solo una canita al aire. ¿Puede equipararse a una relación prohibida de años? ¿O eso será más agravante? ¿O cómo sería? ¿O es tan infiel el que peca una noche, una aventura, al que peca durante muchas noches? Un amor platónico, a ver, un amor platónico que no es tu pareja, ¿puede considerarse una infidelidad? Fíjate que esta pregunta está más interesante todavía. ¿Un amor platónico con alguien que no es tu pareja puede considerarse una infidelidad? Fíjense que me acordé de una persona, una mujer, que ella platicaba, pues que tenía su pareja y que era muy feliz con su pareja y lo quería mucho y lo valoraba en todo, muy bien. Pero que el gran amor de su vida siempre había sido platónico, porque era una persona que ella conoció en su juventud, y a él parece ser que le pasaba algo parecido. Y es que ella platicaba, yo, por ejemplo, estaba en un lugar platicando con alguien y sentía yo su presencia. Y entonces lo empezaba yo a buscar y estaba como a 50 metros de mí. Pero esa cosa que yo tenía con él, esa atracción tan fuerte, hacía que yo pensara, pues que, es decir, yo sabía que el amor de mi vida no estaba en mi casa con fulano, que además yo tenía una excelente relación, pero ninguna queja de nada. Nos llevábamos bien sexualmente, como amigos, compartíamos un montón de cosas, todo perfecto. Pero cada vez que nos veíamos aquel y yo, y que casi nunca cruzamos ni palabra, porque nos daba miedo. Nos daba miedo cruzar palabra y entonces caer así como en un abismo, ¿no? Entonces nos conformábamos y ella habla por él también, ¿no? Porque se supone para ella que podía ser recíproco. Pues lo tenían ese... O sea, a propósito, ¿eso sería infidelidad? ¿O solamente tiene que ver la infidelidad con el sexo, ¿no? Con acostarse con alguien que no... ¿O cómo es? Entonces, lo que llamó la atención de la columna fue la mención de un estudio realizado por Pew Research Center en 2014 sobre la percepción de la moralidad, ¿no? En diversas cuestiones, entre ellas la infidelidad. Con tantas maneras de pensar, encontrar algo en lo que coincidía la mayoría de los seres humanos del planeta parecería imposible de encontrar. Sin embargo, existe. Y es que la mayoría de las personas de este mundo, salvo en Francia, consideran que la infidelidad es moralmente reprobable. Los franceses dicen, no, eso no es para... no es nada de moralmente reprobable. ¡Oh, la, la! En países como Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, solo 4% de los encuestados dijo que la infidelidad era moralmente aceptable. Solo 4, ¿eh? Los demás la reprobaban. En México, el estudio de Pew reveló que los romances extramaritales son considerados moralmente aceptables. ¡En México! ¡Mira! Únicamente por 9% de los encuestados. Casi... A ver cómo está. Únicamente por 9% de los encuestados, casi el doble que en los países antes mencionados, mientras que 12% no consideraba que fuera un asunto que tuviera que ver con la moralidad en México, y 74% lo consideraba moralmente reprobable. ¿En serio? Si tan terrible y reprobable es la infidelidad, no entiendo cómo sobreviven sitios web especializados para pintar los cuernos y mucho menos el terror que causó en varios el hackeo y robo de información a la página de Ashley Madison hace 2 años. Tampoco me explico que con un número tan bajo de personas que consideran a la infidelidad moralmente aceptable, esta va al alza año con año en Estados Unidos y Gran Bretaña, según muestras de estadísticas. Pues cada vez lo aceptan más, ¿no? Para no sentirse tan mal. ¿Será que alguien está mintiendo? ¿Debemos inferir que la carne es débil? ¿Y somos infieles a pesar de que nos parezca moralmente inaceptable? No lo sé, dice Fernanda. Quizá pensamos que la fidelidad es algo que se debe exigir a otros, pero que no debe aplicarse para nosotros. Eso va mucho más para los hombres, pero yo creo que ahora ya no tanto, Sí, porque en el hombre incluso se ve como una virtud. O sea, en un país machista, pues mientras más conquistas tienes, más preseas, más puntos te da ante tus congéneres, ¿no? Y la mujer tiene como, pues tiene que ser mucho más discreta, ¿no? Repito, ahora ya quién sabe. Un conocido mío, quien es sabidamente infiel, esto es un amigo de ella, de Fernanda, casi le pide el divorcio a su esposa porque ella hablaba con otros hombres en Facebook y este tipo se acostaba con todo el mundo. Pero, yo sí porque soy hombre. Y la esposa nunca la encontró con alguien, simplemente hablaba con otros hombres en Facebook. Y no podemos inferir con esta nota que hablaba cosas indecentes, ¿verdad? El tema me recordó la misma incongruencia que existe en torno a la corrupción. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2003, elaborado por Transparencia Internacional, para más del 90% de los mexicanos, la corrupción constituye un problema. Para el 90% de nosotros, consideramos que la corrupción es un problema. Y para casi 80%... es un problema serio. De verdad, si todos la reprobamos, ¿por qué la vemos por todas partes? Pues es como la infidelidad, ¿verdad? Ay, no, la infidelidad es muy mala. Pero no es tan difícil caer en ella. Parecería que las leyes de corrupción tampoco aplican para todos. He escuchado personas condenar duramente la corrupción de los políticos, pero defender la evasión de impuestos, como si la honradez y el cumplimiento de la ley solo fuera exigible para servidores públicos, no para ciudadanos de a pie. Creo que ya he relatado en este espacio, dice Fernanda, con anterioridad, alguna vez envié un correo para reclamarle el robo de luz. Su departamento tenía diablitos, una vecina, y respondió mi correo de la siguiente manera: pero además, ¿a ti qué te importa? Solo le estoy robando al gobierno. Así, con todas sus letras, como si robar al gobierno lo hiciera moralmente aceptable, ¿no? Con ciudadanos modelo, como esa mujer, no debe sorprendernos que México ocupe este año el lugar 95 de 123 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Pues lamento agüitarles la mañana, dice Fernanda, pero la incongruencia no nos ayudará a solucionar los problemas. Quizá deberíamos empezar por aceptar que la monogamia no es para todos y que no cumplir las leyes hace parte de la corrupción que reprobamos. ¿Ustedes qué opinan? Pero fíjate que sí, yo creo que hay de infidelidad a infidelidad. Por ejemplo, ver a una muchacha guapa en la calle, pues no te hace ser infiel, ¿no? Y de ahí para arriba. Pero hay cada quien, ahí lo dejo para que lo discutan. Bueno, pues faltan 14 minutos para que sean las 9. Chuchín manda en la música. El tiempo pasa, Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Mercedes y Pablo, años. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Faltan 8 minutos para las 9. Saludos hasta Querétaro, en donde nos está escuchando Magnolia y que nos hace una observación interesante. Dice, ¿cómo sabían que esa primera tableta en la época de la no sé cuántos siglos antes de Cristo era un hombre y no una mujer? Pues sí, tiene razón. Yo creo que más bien el autor, o sea, no es cosa mía, sino el autor Jordi Soler, habla de esta investigación. Yo me imagino que en función de las actividades que los hombres tenían y que las mujeres tenían, ¿no? Pero pues sí, para saber, quién sabe. Saludos, Magnolia, oportuna observación. Héctor Rivera dice que para muchos no hay nada más sagrado que la comida. Me incluyo entre ellos, dice. Y les pongo un ejemplo. Odio los tacos fríos. Quien se come un taco frío es que no le tiene respeto a la comida. Odio la carne dura, o los tacos de lechuga, o la sopa fría, ¿no? La salsa picante industrial. Guácala. Por supuesto hay cosas peores, como la confusión que asocia los alimentos con la identidad nacional. Me cansé de buscar las milanesas en Milán, oigan. No hay milanesas en Milán. Comí más de una vez una ensalada que los franceses identifican como mexicana porque le agregan maíz. He comido miles de veces baguettes que no lo son. En fin, se hace uno de la vista gorda y se traga lo que hay cuando no se encuentra otra cosa. Pero hay que ver a un italiano frente a una pasta mal preparada, a un alemán que no haya sus coles, no encuentra sus coles hervidas, ni la variedad enorme de salchichas que tiene en casa, o a un inglés sometido a la prueba de la ausencia de sándwiches. Asociado con los fenómenos migratorios o con el destino de la Unión Europea y la suerte de naciones altamente industrializadas, el asunto de la comida parece más dramático en tiempos en que se pasea por los medios con el pretexto de las competencias por las estrellas Michelin o las emisiones televisivas internacionales de concurso del tipo MasterChef. Cada quien mira el drama desde su perspectiva. Por ejemplo, en Gran Bretaña hay poco más de 6 millones de trabajadores migrantes en las inmediaciones. En las inmediaciones de Northampton hay una empresa, la Green Core, en plena expansión, que acaba de echar a andar una planta nueva y compró recientemente a la estadounidense Peacock Foods en unos 700 millones de euros. La compró, la absorbió, pues. Líder de la preparación de bocadillos que preparan cada año, fíjate nada más, unos 430 millones de sándwiches. Sí, 430 millones de sándwiches cada año, que distribuye en los supermercados británicos. La mitad de los 1,100 empleados de la empresa son migrantes en una locación de 8,000, en una localidad de 8,000 desempleados. Sin embargo, Green Core no encuentra fácilmente trabajadores interesados en brindarle sus servicios. ¿Cómo? Si hay tanto desempleado. A la mayoría no le gusta preparar sándwiches y no quieren entrar ahí. También se sienten mal pagados. De manera que hace poco un diario local publicó en su encabezado principal un llamado pleno de desesperación No queda nadie en Reino Unido que pueda hacer un sándwich. No hace mucho, las más altas autoridades del país recibieron la advertencia de parte de los productores. Y muy pronto los supermercados británicos podrían estar sufriendo las consecuencias de las veleidades de los trabajadores y más los tragones consumidores. Mientras los trabajadores migrantes se ponen sus moños a la hora de elegir su chamba en Gran Bretaña, en Dinamarca están librando en estos días lo que muchos han llamado con cierta burla la guerra de las albóndigas. Y fíjense que en cada uno de los extremos de la pelea está los trabajadores migrantes empeñados en imponer sus costumbres y un platillo tradicional de larga data para los daneses, y el asunto es de veras trágico. Hay en Europa países como Francia que ya ni pelean por sus viejas costumbres ni por sus antiguas recetas gastronómicas. Y mira, Francia, cuando se cuenta con la mayor población musulmana, si algo se construye allá son mezquitas y unidades habitacionales que los migrantes se apresuran a ocupar. Como en todo el mundo, las industrias alimenticias giran en Dinamarca en torno a los hábitos gastronómicos de la población. Ahí hay allá unos 7 millones de ciudadanos cuyos hábitos alimenticios tienen que ver con la población de cerdos, que cuidan con particular celo. Unos 28 millones de ejemplares. De su crianza obtienen los daneses los insumos necesarios para la preparación de sus tradicionales pelotitas de carne, que llevan también ternera. Resulta, sin embargo, que los migrantes que han llegado en gran número a Dinamarca, en su mayoría de origen musulmán, no comen carne de cerdo. De manera que en el curso de los dos últimos años ha crecido el número de establecimientos gastronómicos que han retirado de sus servicios la carne de cerdo, incluida la que lleva la receta de las tradicionales albondiguillas danesas. Ah, pues yo sí quiero. Por supuesto, no han faltado el debate entre liberales y conservadores, ¿no?, que se han agarrado de la greña a últimas fechas en defensa de las tradiciones o para congraciarse con los migrantes. La disputa está más o menos empatada, aunque los migrantes están perdiendo terreno a últimas fechas en la medida en que, no sé, algunos funcionarios locales han impuesto su postura en la polémica por medio de decretos oficiales, han defendido la carne de cerdo en la dieta de los daneses y han declarado obligatorio su consumo en las escuelas. Oye, un funcionario local puso hace poco en palabras claras el fondo de la discusión. A ver, la señal que queremos enviar es que si usted es musulmán y se plantea venir a Dinamarca, no puede venir a imponer hábitos a los otros. El cerdo es aquí igual que cualquier otro alimento. Punto. Pues sí, dirán lo que quieran, pero depende de la cantidad. Bueno, no sé si pase lo mismo con la comida mexicana en Estados Unidos. O comida pseudo-mexicana, ¿no? No, esta es otra cosa. Es decir, que te vendan comida mexicana allá en Estados Unidos, sobre todo en el sur de Estados Unidos, como de acá, y resulta que no tiene nada más que un poquito el nombre, ¿no? Taco, chili, tamali con carne, pero que no saben absolutamente a comida mexicana. Tienen más o menos la forma, ¿no? Bueno, pues esto era un poquito la plática con respecto a la alimentación en diferentes países. Y que a través del tuit nos dice que referente a lo platónico, al amor platónico, ya dice credo católico, prometo serte fiel, ya dice el credo católico, prometo serte fiel de pensamiento. Ahí está lo platónico, palabra u omisión. Sí, bueno, desde ese punto de vista sí. El problema no es el pecado o la infidelidad misma, sino la mentira y el engaño. Este está bueno, fíjate. Esto está bueno. Quizás el problema no esté en eso, porque hay parejas que se ponen de acuerdo y es permisivo, pues, que cada quien tenga sus aventuras, esté por su lado, y no hay ningún problema. Pero la infidelidad sí tiene este ingrediente importantísimo, que es la mentira, es el engaño. Por eso dicen, me engañaste o me traicionaste. No es tanto el hecho. Me acuerdo, bueno, un caso muy sonado, el de Clinton, ¿no? Con el affair que tuvo ahí con la muchacha esta. Y decía, no, es que el problema no es que hayas tenido una relación sexual en la Casa Blanca. Finalmente, bueno, pues sí, no es muy agradable. Sobre todo porque en la sala oval, que después le pusieron sala oral, pues que es tan conocida en todas partes, ¿no? Entonces salen películas y todo, y irremediablemente, pues uno se acuerda de esa escena, ¿no? Si no fue que Clinton haya dicho que no, mintió. Eso fue lo que no le perdonaron. Bueno, pues ahí vamos. Y Rosa Isela, ya oí su risa por ahí, su risa argentina. Son las 9:03. Oye, trae hasta banderolas ahí gigantes, o que trae una bandera, ¿de dónde? Bueno, vamos con música, Rosa Isela. Thank you. cada día, con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Trina Medina, Yo no digo mentiras, se llama esta canción a propósito de las mentiras. 9:08 a.m, Rosa Isela Sánchez. Hola Carlos, muy buen día a ti y al auditorio. Estamos aquí un martes más y quiero platicarte en esta ocasión sobre lo que vivimos el pasado domingo, que fue el diálogo con la infancia. Si bien si bien Hipólito Rodríguez Herrero, alcalde electo, vendrá en algún momento y realizará, a propósito, aprovechamos para invitar a todo el auditorio el próximo miércoles 8 a las 5 de la tarde en el IMAC. Se va a hacer la presentación de todos los resúmenes de los diálogos ciudadanos que se han venido realizando desde el mes de septiembre. Sí. ¿Ves que se realizaba casi uno cada semana? Un encuentro para que la ciudadanía platicara o le propusiera, le hiciera propuestas al alcalde y al nuevo ayuntamiento. Y por fin se cerró este domingo con el diálogo con los chavitos. Ayer, ¿no?, me encontré a Hipólito, estuve platicando con él, está encantado con lo que pasó ayer con los niños, está así como muy comprometido. Sí. Y ya incluso ya me empezaron a decir, oigan, y si tanto piensan en los niños, ¿por qué no arreglan el parque Macuiltépetl, que está, ¿cómo se llama? No, el de los Tecajetes. Ajá. Que tiene los juegos hasta ya peligrosos, de que no tiene mantenimiento y todo esto. Le dije, no, pues esta hora que venga. Claro. Entonces el mismo Hipólito me dijo que quería venir a platicar. Caray, con no, hombre. El parque Tecajetes, yo fui ahí cuando era, me llevaron de niña, imagínate. Ya tiene ratito. Y ya desde entonces. Ya, pues, imagínate. Desde entonces les caían en la cabeza. Nadaban los protozoarios ahí en la lagunita. Y mira, Lupita Páez, que estuvo ahí con ustedes, dice que en el diálogo con la infancia me encontré a muchos revisteros, muchos radioescuchas con hijos y nietos que siguen impulsando la expresión de los niños, un ejercicio fundamental para la participación y la democracia, que estuvo muy emocionante. Pues eso es lo más, eso es lo más rescatable, digo, de todo el ejercicio. Digo, la lección que te deja es la importancia de preguntarle a este sector de la población su opinión. Sí, es opinión de ellos. Se ve que es opinión de ellos. Son sus papás que luego les... A ver, claro. O sea, todos nosotros tenemos un ambiente en el cual crecemos. Uh-huh. Y del cual vamos absorbiendo nuestras formas de ver el mundo. Uh-huh. Entonces, obviamente que se va a reflejar en el discurso del niño parte de lo que vive en sus entornos donde se mueve, ¿no? Exactamente, en sus familia. Entornos donde se mueve. No es lo mismo un niño que vive en la reserva territorial que el que vive acá en Las Ánimas, ¿no? Sí, la familia, la escuela, ¿no? El barrio donde está creciendo. Pues, sin embargo, también eso nos esperábamos que podría suceder, ¿no? No faltará el discurso del niño, que puede ir muy inducido, pero se nota mucho a la hora de que lo expresa. Ajá. Y más si se presenta, claro, como muchos niños valientes, que mis respetos, que se presentaron delante del alcalde y las autoridades electas. Muchos niños valientemente tomaron el micrófono y lo dijeron, ¿no? A mí no me gusta esto porque a mí me ha pasado esto, ¿no? Aparten de una experiencia. Y otros niños que también, bueno, se pudo identificar, bueno, de que traían un discurso más elaborado, que con incluso como aprovechando la oportunidad de que estaba el alcalde, ¿no? Le voy a decir esto, ¿no? Pero sí se ve un poco más preparado. Por eso la intención del ejercicio del domingo era que los niños llegaran a realizar, a expresarse o a tratar de intentar sacar su discurso mediante actividades lúdicas, ¿no? ¿Cómo ven a la Jalapa ahorita? ¿Cómo la ven más adelante? Y afortunadamente, el equipo que se conformó extraordinariamente, tuve la oportunidad de trabajar con gente que era de antropología, había antropólogas, había maestras normalistas, había psicopedagogas y gente que ha trabajado con niños, como Lupita Páez, que ha trabajado desde hace mucho tiempo con ellos, porque está en los sábados en la ciencia, ¿no? Porque tenía el programa de radio. Ella sabe también del tema, y eso nos ayudó muchísimo, muchísimo. La parte que más llamó la atención, insisto, ya los datos más a fondo los dará Hipólito, pero a mí lo que más me llamó la atención fue la parte del diálogo. Llegó un momento en que se nos saturó el salón y tuvimos que hacer que contener en los de las otras actividades, contener a los niños porque querían fluir, porque esa era la dinámica, a la parte de los diálogos, pero los niños se quedaron, no salían. Entonces dijimos, hay que cambiar un poco la dinámica y esperar a que salga esta tanda. Diferentes salones. Sí, uh-huh. A que salga esta tanda y meter otra, porque sí se nos uh-huh. congestionó. Y te digo, hay muchas expresiones que muy rescatables, como una que me llamó muchísimo la atención de una niña, que de veras que lo dijo sinceramente, dijo, yo quisiera un día libre, para un día sin trabajo, pero no se le entendía al principio, y dice, sí, yo quiero que haya un día sin trabajo, que nadie trabaje. Y le pregunto yo, ¿que tampoco trabaja el alcalde? Me dice, no, dice, lo que pasa es que mi papá trabaja toda la semana, y el fin de semana debería estar con nosotros, pero se la pasa pegado al celular. Y porque le llevesen son los días en que lo buscan. Dice, yo quiero un día que no trabaje y sin pantallas. Sin pantallas. Caray, esto de las pantallas es una herramienta muy útil, pero también hemos visto como un elemento que también puede por ahí mermar un poco el tiempo, ¿no? Las relaciones de padres e hijos. Claro que sí. Pero pero bueno, aquí el beneficio más grande, más importante, yo creo que es el ir fomentando la cultura de la participación ciudadana. Yo, que yo recuerde, no había visto alguna otra experiencia de un gobierno electo que antes de entrar en funciones se acercara también a este sector, y créeme que no creo que nada que sea por pose, sino que simplemente si quieren saber... Quieren tener la opinión de todos los sectores para llegar a trabajar sobre cosas muy concretas. Pero esto no se puede quedar allí porque no es suficiente. O sea, no, es un claro. grupo de niños que vienen de determinado estrato social y traen una visión X. Pero si esto se lo llevan la nueva administración a las colonias, a donde están esos otros niños que no fueron, ahí sería mucho, muy interesante, porque cambiaría, yo creo, que la perspectiva de ellos, ¿no? Con respecto a su entorno. Claro, y también con respecto a la autoridad, porque se está acercando a preguntarte. Hay un dibujo que me encantó, una carta, porque te recuerda, había la mecánica de dibujo, dialogar directamente o escribir una carta, y en una carta decía, al final, muchas gracias por preguntarme. Le pusieron en mayúsculas. Pero como bien lo dijo Ivonne Cisneros cuando la conferencia de prensa del viernes pasado, dijo, este es un primer acercamiento, es el primer ejercicio que vamos a tener de los que esperamos sean varios más, ¿no? Pues sí. Porque obviamente estamos, como lo mencioné, había antropólogos ahí, teníamos una mirada muy particular, ¿no? Muy pequeña, uh-huh. y tenemos que esto ampliarlo. Y por eso a mí me emociona mucho que existan estas iniciativas para fomentar la participación de los niños. Digo, a mí jamás me vinieron a preguntar, autoridades, bueno, es que me fueran a preguntar, pero jamás tuve conocimiento de un evento así desde niños. Es más, me rodeé también de muchos adultos que en algún momento te decían, no opines, ¿no? Tú eres niño, tú no sabes. Entonces, ¿desde cuándo fomentar la participación de los niños? ¿Desde cuándo? Porque hay gente que se lo pregunta, pero otros decimos, bueno, es que desde siempre, pues. Sin embargo, a mucha gente todavía le como que no le cuesta, ¿no? Esto de darle voz a los niños porque los ven menores de edad, que no son capaces de decidir por ellos mismos. Y es verdad, pero en algunas cosas que a ellos les incumbe, sí es posible. Hay ejercicios en otros países donde se ha demostrado que con la guía de los adultos pueden obtener, obviamente, las opiniones de estos niños. Y pueden generar en un nivel de participación que va desde el acompañamiento, pueden llegar a un nivel de participación donde ya se comprometen más incluso con alguna acción, ¿no? Con alguna misión. Y eso es lo que aquí sí quisiéramos idealmente que sucediera aquí, ¿no? No vamos a cambiar el mundo, pero lo que queremos es que los que existan esas posibilidades, que los niños vean que existan, como esta niña que al final escribe, muchas gracias por preguntarme. Fíjate que ahora si se piensa reactivar las bibliotecas, ahí podría ser un recinto interesante de punto de encuentro, ¿no? Con, sí, con los chavitos. Sí, claro. La señora Teresa Merino comenta que le pongan atención, por favor, al Parque de los Berros. Ya lo invadió el Paxle, ya invadió a los álamos que están ahí, son milenarios, y que también, por favor, pongan atención al Parque Bicentenario, que también fue invadido. Será por los de mi clan. Fue invadido por los de mi clan. Sí, justamente lo que estábamos platicando hace rato, con un compañero que fue el que me dijo del Parque Los Tecajetes, que ojalá que se le pusiera atención. Me preguntaba que si no había presupuesto para los parques. Pues sí, pero no es mucho, ¿no? Y es gran parte del eje de intención de la nueva administración, pues es la participación ciudadana, claro, ¿no? Ahí tenemos que tener nosotros mucho que ver, a no estar tirando la basura, no pisar donde dicen que no se pise, no estar recoger las plantas, recoger las poposes y todo, sí, eso, ¿no? Sí, exactamente. No, fíjate, me llegó un mensaje que me gustó, que quiero compartirlo, y dice aquí, dice, gracias por la oportunidad que le diste a mi nieto de participar el día de ayer, estaba muy emocionado, pues dice que quiere ser presidente y que estar cerca del licenciado Hipólito significó mucho para él. No, digo, pues sí, son espejos, ¿no? Tenemos que estar viendo, tener que fomentar a los niños estos espejos donde podrían ellos quizás reflejarse. También, por ejemplo, al final, este niño que participó, Tristán, que vino del estado de Hidalgo, que viene cada mes a tomar una clase. Ah, sí. Por cierto, agradecemos al profesor José Luis Martínez por haberse contactado con nosotros y pedirnos una oportunidad para que Tristán se presentara, y aprovechando que venía a Jalapa este fin de semana, pues lo invitamos a participar, a cerrar el evento. Uh-huh. Y Tristán ganó un concurso internacional de guitarra para niños. Qué bueno, entonces qué bueno. Me dio mucho gusto también que los niños vean eso, que tienen que, pues, con mucho trabajo, con disciplina, con dedicación, pero con muchos sueños, deben de seguirlos para poder lograrnos, ¿no? Porque a muchos niños también, desafortunadamente, los adultos, sin querer a veces, les rompen sus sueños, ¿no? Y luego creamos a personas que, bueno, con más complicaciones cuando llegan a ser mayores. Pero bueno, estoy contenta este ejercicio de que primer acercamiento que realizamos. Y te cuento rápido, este domingo 12, nos vamos a México, a la Feria del Libro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, a presentar La Mulata de Córdoba. Ay, otra vez se van los Jalapeques Films, así se pusieron, con sus papás, y nos vamos todos a la Biblioteca Vasconcelos a la presentación de estos casi 40 cortometrajes que se realizaron durante el verano en los todo el país. Los Jalapeques, qué buen nombre. Jalapeques Films. No, y su logo eso está lleno de chiles. Está muy padre. Y por eso me gustaría que nos despidiéramos con la canción que es parte del cortometraje que realizaron. Y ya nos que estabas platicando. Una cosa padre, una cosa hermosa, creación del maestro Enrique de Flon. Ah, muy bien, saludos, Enrique. Y pues bueno, platicaremos más dentro de 8 días. Y gracias por la oportunidad, como siempre. Ándale, Carlitos. Ándale pues, Rosa Isela Sánchez. Órale pues, bye. Bye, bye. Al mar, aquí estamos con los tambores, jóvenes, niños y señores, vienen todos para cantar, tarareando al mar. Alegría de carnaval, en la risa ritmo del mar, es la flor, el canto, el baile, tarareando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Y con este ritmo nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Chuchín, Lupita y Carlos, nos despedimos de ustedes y Rosa Isela también, esperando contar con su presencia el día de mañana. Mañana pasaditas de las 8 en una emisión más de la revista. Que tengan buen día. Deportivo en Radio Universidad. Termina la temporada de fútbol americano Liga Mayor con la participación del equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana, y esto señala José Luis Izquierdo Bustamante, titular del programa en la máxima casa de estudios en Veracruz. Bueno, pues, como bien dice, sí termina una gran temporada de del equipo de Liga Mayor de la Universidad Veracruzana, y bueno, esto no para, nosotros seguimos con la categoría juvenil que está jugando en estos momentos, le quedan 2 juegos de temporada regular. Buscaremos la calificación, las señoritas seguirán en temporada, este fin de semana juegan en Jalapa, nuestro intermedia 2018 ya está entrenando lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, y bueno, ya en el mes de enero Liga Mayor comenzará su preparación para el 2018. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Thank you. Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria.